8:58, seguimos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Te estamos contando las noticias con esta mirada distinta que tenemos desde los medios alternativos. Estamos comunicados telefónicamente con el doctor Mario Vadillo. Él es integrante de la Asociación Protectora, que hablamos con él el viernes pasado, y el viernes a la noche la jueza finalmente dio lugar al recurso de amparo que la protectora había iniciado para que se reviera por lo menos esta situación de las tarifas de nuestras boletas de gas. Mario Vadillo, doctor, muchas gracias por atendernos y buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá un poco más aliviado después de las últimas noticias que la justicia nos ha otorgado. Sí, por suerte, ¿no? Que el Poder Judicial también se haga cargo de hacer cumplir la ley cuando existen abusos o incoherencias o malas prácticas de aplicación de tarifas por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿En qué quedó finalmente esta situación? A las personas que les ha llegado la boleta, ¿qué es lo que deben hacer? No, los que le han llegado la boleta y no la han pagado, deben esperar a que le hagan una nueva facturación conforme al ordenado de la justicia, que no puede superar el 80% de lo que pagaban el año pasado. ¿Y los que la pagaron? Y los que la pagaron van a tener que esperar que se resuelva en definitiva el juicio y ahí se ordene que le devuelvan el dinero que se haya pagado de más. Pero eso va a llevar tiempo, ¿no? Ajá. También tenemos la información de que este amparo no es para toda la provincia de Mendoza. San Rafael y Malargüe no están incluidos. Bueno, la justicia federal que tiene asiento acá en la ciudad de Mendoza tiene jurisdicción hasta norte y centro. Hay otros jugadores que están en San Rafael, que tiene San Rafael y Alvear, y ese sería, a ese necesita que ese juzgado resuelva en el mismo sentido para también que los sureños queden también en las mismas condiciones, ¿no? Que nosotros. Y seguramente esto va a ocurrir en estos días, porque la verdad que es lo más justo. Sí, obviamente, ¿no? Tienen las mismas o peores temperaturas que nosotros. Doctor Mario, cuéntenos un poquito cuáles fueron los argumentos que presentó la Asociación Protectora para que la justicia resolviera este amparo. ¿En qué se basó? ¿Por qué la justicia finalmente resuelve de esta manera? No, bueno, resuelve porque, como siempre hemos dicho, bueno, las tarifas de gas tienen que, antes de su aplicación, tienen que haber una audiencia pública y tienen que ser informadas con antelación. Esto no se cumplió y por sobre todo el mayor problema es que no responden al clima de Mendoza y hace que sea exagerado, sea un tarifazo para los mendocinos a diferencia de otras provincias. De otras provincias más del norte que tienen climas más cálidos, suponemos. Exactamente. Y esta situación es por 3 meses. Después de esos 3 meses, ¿qué va a pasar? No, teóricamente en 60 días se debe elaborar un cuadro tarifario para Mendoza por parte de Nargaz. Entonces ahí realmente vamos a tener una tarifa acorde a nuestro clima y obviamente va a tener un monto, pero va a ser un monto más acotado, ¿no? La justicia dice que tienen autorización a que nos cobren 80% de aumento. ¿Esto puede ocurrir ahora, en la refacturación de ahora, o esto va a pasar después de estos 60 días? No, debería ser ahora tenían que emitir una nueva factura con no más de un 80% para pagar ahora en forma provisoria. ¿Cómo ve usted las acciones del gobierno de la provincia, que en los últimos días de la semana pasada también hizo un reclamo al gobierno nacional pidiendo que se revea esta facturación y ahora con prácticamente la sentencia de la justicia, si es que se le puede llamar sentencia, discúlpeme usted si me equivoco con los términos que no manejo bien, pero que está, bueno, saliendo a decir que no se pague. ¿Usted cree que manejó bien la situación el gobierno de la provincia? No, evidentemente nosotros le presentamos estos problemas, se los presentamos apenas subió al gobernador anterior y a este gobierno lo tienen hace meses al tema informado, porque este problema no es nuevo, de la falta de tarifación de Mendoza en forma adecuada, y nunca ha hecho nada. Ahora están tratando de paliar el tema, en definitiva, así, porque lo está llevando la circunstancia, ¿no? Cuando en realidad los gobiernos de Mendoza deberían ponerse al frente al frente con relación a defender los intereses de los usuarios mendocinos con respecto a estos problemas climáticos y del gas que tienen, ¿no? Usted se refiere al cuadro tarifario que Mendoza está pagando como si fuera una provincia cálida y no una provincia como las del sur, que es lo que en realidad más nos parecemos. Exactamente. Eso al margen de el tarifazo de ahora, quiere decir que Mendoza lo venía pagando anteriormente. ¿Hay alguna posibilidad también de que por facturas anteriores, aunque no hayan sido con este tarifazo, se pueda llegar a tener algún beneficio para los mendocinos por haber pagado con anterioridad una facturación que no nos correspondía? No, porque venimos del 2009 frenando esto. Lo que pasa es que ahora lo han hecho más público, ¿no? Pero esto, si ustedes ven la factura, está descontado con, decía, medida judicial. Esa medida judicial es también de la Asociación de Defensa del Consumidor Protectora. Lo que pasa es que recién ahora a veces cobran visibilidad, ¿no? Ciertos temas, cuando nuestra asociación viene trabajando en el 2009 con respecto a este tema de la mala el encuadramiento tarifario de Mendoza. Bueno, entonces, en definitiva, y en concreto, les decimos a nuestros vecinos que si le llegó la boleta, por el momento no la paguen, que esperen una refacturación. No hay, usted no puede asegurar que no va a haber problemas de corte de gas si no pagan las boletas, estas que mandaron erróneamente. Qué pregunta extraña, ¿no?, que me estás haciendo. Si yo puedo asegurar, yo aseguro lo que dice la justicia, ¿no? Ojalá pudiera yo ayudarle a todos los vecinos y decirle lo que... Yo lo único que hago es transcribo e informo de acuerdo al fallo. El fallo suspendió el cuadro tarifario, por obvio las facturas que uno tiene en la mano tienen un cuadro tarifario que está suspendido. A partir de ahí tiene que haber un nuevo cuadro tarifario que le llegue al vecino y que lo pague inmediatamente. Es muy complicado hablar de pagar, no pagar y todo, porque los servicios hay que pagarlos. Lo que pasa es que hay que pagarlos conforme a la ley. Exactamente. No, sí, discúlpeme si la pregunta fue mal formulada. No intenté de ninguna manera decir que usted tiene que asegurar esto, no. Sino la justicia, si nos puede asegurar que la justicia no nos va a castigar por no pagar esta boleta que suponemos va a, o en realidad no suponemos, tiene que refacturar Ecogas. Claro, es así, lo tiene que refacturar, es lo que dijo la justicia, tiene que cumplir con la justicia y uno va a cumplir como usuario cuando le dé la factura ordenada conforme lo dice la jueza y ahí lo va a tener que pagar en forma inmediata. Bueno, hay que pagar los servicios porque si no las industrias y las empresas no tienen cómo trabajar. Lo que pasa es que desgraciadamente el gobierno se equivoca y aplica cuadros tarifarios erróneos y eso hace que se produzca toda esta gran convulsión, ¿no? Bueno, doctor Mario Badiño, le agradecemos mucho la comunicación, pero también queremos agradecerle el trabajo que hace la Asociación Protectora. Como decía usted, tal vez este trabajo lo debería estar realizando el mismo gobierno. Sin embargo, ustedes se han tomado el trabajo de hacerlo, de seguirlo, como usted lo dice, desde el 2009 le hemos tratado de transferir este trabajo al gobierno porque obviamente tienen asesores y tienen un montón de personal técnico y legal como para hacerlo mucho mejor que nosotros y que está rentado. Nosotros es un trabajo voluntario que se hace gratuito y que ya no lo queremos sacar de encima. ¿Por qué el gobierno no lo ha tomado? Porque esto no es un pedido que le hayan hecho al gobierno actual, sino también al anterior. ¿Por qué no ha tomado esto? Porque siempre los gobiernos de la provincia de Mendoza están gastando más de lo que recaudan, entonces siempre necesitan el salvataje del gobierno nacional. Entonces nunca pueden ponerse a defender los intereses de la provincia, sino que tienen que andar limosneando dinero para poder pagar las facturas de acá. Eso es, en definitiva, cuando uno no tiene autarquía tributaria, es decir, cuando uno no gasta más de lo que recauda en la provincia, tiene que salir a mendiguear a la nación y la nación le impone este alineamiento incondicional. Claro, sí. Bueno, así de fácil. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted por la comunicación, doctor. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Mario Badiño, pertenece a la Asociación Protectora, es la asociación que impidió, con un recurso de amparo que presentó ante la Justicia Federal, que no tengamos que pagar las boletas de gas con este aumento.